Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este día miércoles 26 de enero de 2022, y los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos desde ya la gentileza de recibir este llamado, porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, Sergio, buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy a disposición de nuestra conversación. Lautaro, tenemos entendido que este fin de semana hubo un pleno del Partido Comunista, su comité central, y nos imaginamos que habrán dialogado, debatido sobre distintos temas políticos que cursan en la actualidad en el país, especialmente sobre el gabinete elegido, nominado, electo por el presidente electo Gabriel Boric. Nos gustaría conocer su impresión, y si no es así, su impresión también personal, sobre y en términos generales sobre el gabinete, para luego entrar también algunos nombres específicos, Lautaro Carmona. A ver, lo primero, efectivamente, en el pleno, como no es un misterio, uno de los ejes de intercambio estuvo a propósito de la instalación del próximo gobierno de la Prodignidad que encabeza el presidente Gabriel Boric. Se estuvieron presentes allí como miembros del Comité Central dos de las ministras nominadas, me refiero a Camila Vallejo y Yanik Jara. No estuvo el ministro Flavio Salazar, porque no es parte del Comité Central, y se destacó y valoró no solo las carteras que les corresponde encabezar, entendiendo que son parte de un gobierno, sino el hecho de que hayan tres ministros en la instalación, quizá una de las fuerzas políticas que tiene más ministros, a lo menos dentro de Aprodignidad. Luego se tuvo un juicio de empatía con la nominación del gabinete sobre la base de un tema que no es menor y que es bastante ordenador. Todos y todas, sobre todo todas, pues son mayoría, las ministras y ministros que forman parte del gabinete del gobierno Prodignidad están en la perspectiva de ser contribuyente en términos activos a la implementación del programa comprometido por Gabriel Boric al país, al pueblo, a la ciudadanía que respaldó, sobre todo en segunda vuelta, en forma tan contundente la elección. Nadie se pierde que por sobre los nombres hay un programa, hay contenidos, hay ideas de transformaciones de fondo que son la gran expectativa que tiene la ciudadanía. Y ese fue otro hecho. Tomar nota, con mucho ejemplo, de la expectativa que tiene la sociedad respecto a los reclamos que históricamente ha estado haciendo en un periodo muy largo, y lo que imaginan debe ser el inicio de los cambios que vayan en directa relación con las condiciones de vida que tiene nuestra población, sobre todo el sector tan grande que es el que más sufra las consecuencias del modelo vigente. En ese plano, derivado de lo mismo, hay dos grandes cosas que también estuvieron muy presentes. Uno, la importancia que tiene el movimiento social organizado, el movimiento popular, particularmente el movimiento sindical, desde el punto de vista de sus opiniones, su expresión de tendencia, de exigencia y la empatía que encuentre con la propuesta programática del gobierno como un aliado natural donde cada uno en su propio espacio hacen convergencia por la vía de una coincidencia en la prioridad de los cambios que inicia el futuro gobierno a favor de políticas públicas que por largo tiempo han estado lejos de la posibilidad, entre otros el tema previsional, el tema de los derechos dignos al trabajo en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, el tema de la vivienda, el tema de la salud, de la educación, por nombrar algunos que son parte de la referencia que regularmente hace la población, así como el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, el tema de el recurso hídrico y los resguardos que y el rol del Estado en ese plano. Estuvo también presente la relación que tendrá la instalación del gobierno, su gestión, con el plebiscito de salida aproximadamente en octubre próximo, y la necesidad de que ello tenga, toda vez que es votación universal, pero con voto obligatorio, tenga una respuesta inapelable en cuanto a la cantidad de gente que apruebe la propuesta de una nueva constitución. Y yo diría que otro de los temas que se conversó en la perspectiva de potenciar, darle mucho más identidad todavía, es la articulación política a Prodignidad, que necesita, digamos, tener su sentimiento de identidad, como que permita el sentido también de pertenencia de muchas y muchos que, estando en coincidencia con la idea programática, no milita en ninguno de los partidos o movimientos que forman parte de Prodignidad, pero son de esa cultura, más cuando tienen una relación planteada con la socialdemocracia, que se integra a tomar tareas en el gabinete de Gabriel Boric por definición del presidente. Entonces hay ahí todo un tratamiento que pide que el partido y sus liderazgos locales, sobre todo, tengan un rol constructivo y activo en la articulación de Prodignidad en cada uno de los espacios, sin ver dentro de Prodignidad ni una contradicción con la dinámica que tiene el Frente Amplio como tal, ni tampoco la que tiene Chile Vivo como tal, porque son dos articulaciones que convergieron para darle forma a Prodignidad, y ahí está también su riqueza. Bueno, creemos que en este gráfico, en esta descripción que usted nos entrega, Lautaro, hay un resumen bastante interesante, por decirlo así, de lo que ha sido este debate, esta conversación, esta mirada de país del Pleno, del Comité Central del Partido Comunista. Y al tomar algunos puntos de lo que usted nos ha dicho, el proceso constituyente y la reforma y las normas constitucionales que se están debatiendo tienen su origen en el protagonismo del movimiento social. Por tanto, ¿cree usted que uno de los rasgos centrales del gobierno de Prodignidad, y que cada reforma, cada iniciativa de norma constitucional, puede o tenga su fundamento en las exigencias populares y que se conecte con el mundo social, popular, ciudadano, y que tenga relación, Lautaro, con el programa presidencial de Prodignidad? De alguna forma usted nos señalaba ya aquello, que el movimiento social, sindical, popular, ciudadano, no queda excluido ni del programa ni tampoco de el gabinete electo. Yo diría que algunos que tiene una mirada prejuiciosa respecto a la significación democrática que históricamente ha tenido la expresión del movimiento social, el movimiento popular, expresado en mil formas de construir opinión pública, en ese prejuicio descalifican y lo contraponen a lo que son las justas electorales, donde se miden otras cosas y que de alguna forma pueden desentenderse de ese clamor. En esta ocasión, en este momento histórico que uno puede marcarlo si quiere hacer una referencia, pero mucho más que eso, pero el 18 de octubre del año 19 a la fecha, esa expresión frente a la opinión pública internacional, frente a los analistas políticos serios y honrado dentro de la comunidad nacional, no solo se expresó en una reiteración que se transformó en una lema, no eran 30 pesos, sino 30 años, en un cuestionamiento a muchas políticas que se integran en esta transición interminable y exigen el fin de esta transición y, por tanto, la llegada a puerto a un sistema que supere el modelo neoliberal y que inicie un proceso de un sistema plenamente democrático, de justicia social, de convivencia en el respeto, de eje en la calidad de vida, en la dignidad de la gente, y ahí viene, digamos, el gran lema de la dignidad. Bueno, esto que también pudo haberse dicho, bueno, pero eran millones que se expresaron un día y al otro día eran menos de los millones y al otro día eran más, en fin, se ratificó en una justa electoral, como fue el plebiscito. El plebiscito que se instala para definir si hay o no convención que discuta una nueva constitución. No hay que olvidar que la derecha, incluyendo el gobierno, se oponían a la posibilidad de discutir una nueva constitución. Y para eso tuvieron que aceptar el plebiscito e ir a esa votación donde la correlación tiene un resultado histórico, un 80% a favor de una nueva constitución y un 20% por mantener la constitución que tiene origen en el año 80. Entonces, luego viene la elección de los convencionales y también es otro momento en que, por la vía de la consulta electoral y el voto secreto y directo, se ratifica esa corriente de opinión de la cual yo hago referencia en un punto histórico, aun cuando sé que ese punto también tiene orígenes anteriores. Entonces, no cabe ninguna duda que lo que está exigiendo de forma pública, abierta, argumentada, en miles de foros, en cabildos autoconvocados, etcétera, era la idea seria, responsable, de cambiar el estado de las cosas para empezar a caminar hacia una situación y solución al drama que vive el país a propósito de un modelo egoísta, exclusivo, discriminador, etcétera, como es el modelo que hoy día sigue vigente. Pero Lautaro, entonces, usted... ahí hay una empatía programática con un dato que es un dato de realidad, de la vida. Usted nos dice, Lautaro Carmona, cambiar el estado de las cosas a propósito del modelo neoliberal. Elisa Loncón, la convencional constituyente, en la última sesión que se aprobó una iniciativa justamente encabezada por ella, que incorpora los principios de plurinacionalidad, interculturalidad, plurilingüismo, el buen vivir y un principio de integración, que obtuvo 13 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones, que es una iniciativa encabezada por ella. Bueno, los columnistas, los opinólogos, las editoriales ya advierten ánimo, o reiteran ánimo refundacional de la convención. Usted nos planteaba a propósito el cambio de estado de las cosas, a propósito del modelo neoliberal. Ahí Elisa Loncón nos plantea un cambio también de las cosas, usted también, pero hay un ánimo refundacional, denuncian estos editorialistas y editoriales de la prensa del día de hoy. A ver, yo diría que primero partamos de la siguiente base. La propuesta de Elisa Loncón no es otra cosa que darle forma de texto, con conceptos y categorías, a un dato de lo que es la realidad de la sociedad chilena. ¿Existe o no existe en nuestra sociedad chilena nacionalidades distintas, incluyendo las primeras naciones? Es un dato realidad. ¿Existe o no existe una diversidad desde el punto de vista cultural y, por tanto, la realidad de una pluriculturalidad reconocida en la propia Constitución? Existe. Es decir, si uno empieza a mirar lo que está haciendo la propuesta que ellos llaman refundacional, es ir al origen de respetar estrictamente lo que es la composición con la diversidad que debe enriquecer más que afectar, que tiene la sociedad chilena en todos los planos de la vida, del punto de vista de naciones, del punto de vista étnico, del punto de vista de cultura, del punto de vista de economía, etcétera. Lo que hacen quienes agreden con una refundación es tratar de justificar lo que es la imposición, porque lo que vive el país como sociedad, como eje, es el eje de la cultura dominante y que dominó por la vía de avasallar a pueblos completos y dejó establecido la mirada del vencedor por la vía de la fuerza y no por la vía de la razón. Y entonces hoy día las cosas en una sociedad siglo XXI donde la inteligencia tiene otra obligación y la sabiduría también, es poner las cosas en su lugar respecto a qué es en rigor la sociedad chilena y cómo esa sociedad chilena debe representarse en su institucionalidad para que todas las componentes que tiene puedan coexistir, convivir, intercambiar, sintiendo cada uno un respeto a su espacio, a su cosmovisión, a su mirada, no para afectar ni debilitar, sino para fortalecer la calidad de la sociedad misma en su condición medida en una calidad de vida de todos quienes habitan este territorio que sea superior y muy plena, no solo desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista de la realización como persona. Lautaro, al volver sobre el inicio de esta conversación sobre el gabinete, va a haber bastante trabajo, nos imaginamos, en el Ministerio del Trabajo y en el Ministerio de Ciencia. El gobierno de Sebastián Piñera deja al debe, según voces autorizadas al respecto en la materia, una alta cesantía. El mundo del trabajo, se deben corregir las inequidades, de las desigualdades que existen en la relación capital-trabajo en nuestra sociedad, en nuestra economía. Y por lo tanto también, eso por un lado, por el Ministerio del Trabajo, y nos gustaría que se refiriera. Pero el presidente electo entregó desde muy temprano ya en su campaña una real dimensión de la importancia al ámbito de la ciencia, de la tecnología, aumentando el presupuesto para tal ministerio, Ministerio de la Ciencia. Y de alguna forma el gobierno de Apruebo Dignidad entrega certeza, creemos, que no están en el gobierno de Piñera, ya lo mencionábamos, y mira con confianza el futuro. Es decir, hay mucho trabajo en ambos ministerios, Ciencia y Ministerio del Trabajo. ¿Cómo observa ustedes, cómo observa el Comité Central estos dos ministerios y la pega que viene tanto para Flavio Salazar en Ciencia y Yanis Jara en Trabajo? A ver, yo a nivel puntual de calificar la tarea exacta de quienes de Yanis Jara, ministro del Trabajo, y de Flavio Salazar, ministro de Ciencia y Tecnología, el Comité Central, digamos, no abordó en ese punto, que no sea la comprensión que cada uno tiene de qué implica estos desafíos. Para mí, en primer lugar, quisiera decir que nos llena de satisfacción, nos empata, nos realiza plenamente el que el presidente electo haya nominado a un comunista destacadísimo, a un científico vicerrector de la Universidad de Chile, como ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología, etc. Porque es el partido del hecho, es el partido de científicos, así como también es el partido de la cultura. Claro. Eso indudable. Pero que se destaque a un comunista en el Ministerio de Ciencia, yo sé que van a haber muchos científicos, partiendo por los que son cercanos o militantes, que van a poner todas sus capacidades a disposición de el mejor trabajo que ese ministerio encabezado por Flavio Salazar puede llevar adelante en un tiempo en que la humanidad está desafiada a hacerse cargo de los avances que tiene la ciencia de ser parte, de contribuir a nuevos avances científicos, que eso está vinculado incluso a un modelo de desarrollo que permita la soberanía en el plano de sostenida, digamos, en la inteligencia propia que tiene nuestra sociedad. Y creo que como la condición además de vicerrector desarrolla la cualidad de organizador, de promotor, Flavio Salazar es un liderazgo completísimo para la misión que le corresponde. En el caso del Ministerio del Trabajo, no tengo ninguna duda que abre, bueno, Janet Jara tiene a su haber la experiencia, ha sido subsecretaria de Previsión Social dentro del Ministerio del Trabajo, y no cabe ninguna duda que es una garantía de que las y los trabajadores tienen interlocución que va a ser escuchada, que va a ser considerada, que va a ser atendida, que va a ser canalizada y que va a buscar hacer síntesis con las urgencias de las políticas de gobierno para con las expectativas de las y los trabajadores, que en todo tiempo son, a propósito de la ciencia, a propósito de los desafíos que viven en ese plano, son la sustantivo de la creación de la riqueza, del desarrollo de los países, y que por ahora están tratados como un elemento prescindible, abusable, con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, aquí hay desafíos tan grandes como el tema previsional y un mínimo garantizado en 250 mil pesos, un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, una equidad en salario entre hombres y mujeres, y no lo que está pasando hoy día, que la brecha entre hombres y mujeres sigue sobre el 20%, finalmente una estabilidad laboral, etcétera. Y eso es algo que todo quien se forme en la tarea política dentro de una fuerza como el Partido Comunista, que se declara partido de las los trabajadores, tiene en su propio ADN. Entonces, cierto que tienen grandes desafíos, porque en ambos frentes hay situaciones de déficit gravísimos contra la gente y contra el desarrollo del país, pero siento que están en condición, con los equipos que se constituyan de parte del gobierno, de llevar adelante, porque va a ser el lugar en que se va a poder contrastar y medir cuánto cambia Chile. Y yo creo que la gestión de estos ministerios va a estar también en buena medida cambio sustantivo a la realidad del país. Lautaro, ¿qué significa estar en el comité político? Hablando y pensando en la ministra vocera, secretaria general de gobierno, Camila Vallejo. Bueno, yo creo que nos acostumbramos todos a que en el cuerpo del gabinete de gobierno, por funciones, hay un número menor de ministerios que tienen misiones que impactan fuertemente las políticas públicas y por tanto la implementación de los programas de gobierno, y a ellos les connotan como comité político, porque si verdad, todos los ministerios son ministerios políticos, pues son políticas públicas. Pero bueno, eso está instalado, no es una nomenclatura que supera que uno tenga análisis al respecto. Es además el cuerpo de ministerio que se reúne con los partidos políticos de gobierno, o que están en el gobierno en este caso, y tener allí la presencia por primera vez en la historia. No conozco si en el gobierno de Salvador Allende existía el comité político, seguramente también. Y si era así, no estaba, si uno repitiera los casos, ni en Hacienda, ni en el Interior, no recuerdo que si hubiera vocería, parece que la vocería se hacía de otra forma. Pero yo creo que es o primera vez o recién después de en todo este periodo de larguísimos casi 50 años, que una comunista forma parte. ¿Qué hace? Nos llena de satisfacción, pero también de responsabilidad. Todos sabemos entonces que hay la posibilidad de tener una palabra de parte, en este caso todos los ministros los que nombré y también la ministra en cuestión, actuar en su condición de tarea encomendada por el presidente de la República, y no son representaciones corporativas. Para eso están los partidos, que también asisten. Entonces creo que lo que se puede leer es que hay una mayor incidencia, porque están en el seguimiento regular, cotidiano, semanal, diario, de estar contrastando con, en primer lugar, con los partidos políticos, con las representaciones en el Parlamento, con los otros ministerios, cómo marcha el curso de la implementación de las políticas de gobierno para cumplir los compromisos contraídos como un tema de fondo. Así es que todos deseamos, y se lo dijimos a cada uno de los ministras y ministros, lo mejor. Todos cuentan con toda la disposición de su partido para, si es contribuyente, ayudar a que jueguen en beneficio del país el mejor rol, el mejor papel, y para que al final el saldo que quede es que el mundo popular, la inmensa mayoría de Chile, recupere la confianza en las palabras comprometidas, porque su gobierno, gobierno donde tiene esa presencia mucho más activa y de significación también el Partido Comunista, cumple con la palabra comprometida, y las diferencias son de explicación pública y no de falta de decisión, intención, inteligencia, voluntad de que abrirle paso a tal o cual política es una necesidad imperiosa. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ti, Sergio. Un abrazo muy grande a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 26 de enero 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.